Huellas. Yo canto esta cumbia para ahogar mi llanto. Yo canto esta cumbia para ahogar mi llanto. Por esa malvada que se fue y yo la amaba tanto. Por esa malvada que se fue y yo la amaba tanto. Yo canto esta cumbia para ahogar mi llanto. Yo canto esta cumbia para ahogar mi llanto. Por esa malvada que se fue y yo la amaba tanto. Por esa malvada que se fue y yo la amaba tanto.